importante para que veamos esta original del Seguro Popular, del Seguro Universal, se fue ajustando a lo posible. Entonces quería yo empezar haciendo dos reflexiones para que usted... ¿Sí? Perdón, ¿nos permites invitar a Eric? Sí, ya lo saludé, pero presenta al grupo, sí. Bueno, como ustedes saben, Adriana es una colega aquí de Sur. Tiene 4 años allá en Holanda, acaba de hacer su doctorado, acaba de estar aquí en 27. Y su pareja Eric es un compañero, su colega holandés, que estuvo 17 años en Nicaragua, bueno, ya están radicando en Holanda. Y le estuve comentando de las alusiones que salieron del sistema de salud holandés. Sí. Y bueno, pues, les permitimos invitarlos. Me da muchísimo gusto, muy bienvenido Eric, ya nos habíamos saludado. Y claro, lo vamos a tocar en el transcurso de la sesión. Hemos tocado incidentalmente también el Obamacare, ¿verdad? Ahora tocaremos la reforma de la salud holandesa, que es pues, muy importante también en Europa. Bueno, pues como decía, vamos a tratar dos temas introductorios para ver el ajuste de la propuesta de universalidad de Peña Nieto. El primero es este. Miren, toda política pública, toda, tiene las fases que se llaman de diseño, de implementación y de evaluación. Realmente el debate de políticas públicas es muy interesante cuando se usan programas, no cuando se estudia teóricamente. Porque en la teoría, Gabriel, pues todo cabe, ¿no? Lo que siempre resulta muy interesante es, como en el caso de este Seguro Universal, es ver cómo hay una propuesta que en este caso, mande, lo van a poner para proyectar el libro, perfecto. ¿Qué necesitan aquí con los programas? No, únicamente es que no es compatible la entrada con su máquina, entonces necesitamos una... ¿Otra máquina? ¿Alguna otra máquina que no sea Mac? ¿Linux funciona? Sí. ¿Te sirve la de...? ¿Y la vas a poner aquí? Sí. Mejor. El problema no es Linux, el problema son nosotros. Muy bien. Pues me parece muy útil porque eso nos va a permitir leyendo. Ah, ¿no hay que moverla? No. Eso tiene computadora. Es Mac. Muy bien. Sí, este es Linux. Entonces, ¿tiene usted el archivo? Mientras sí, aquí está instalando, el archivo. De todos modos seguimos con el argumento, ¿verdad? Donde sea toda política pública, tiene toda política pública tiene tres fases reconocidas en la literatura pues internacional de referencia. La primera es la parte del diseño. La segunda es la parte de la implementación y la tercera es la parte de evaluación. Entonces, sobre eso hay mucha literatura, como digo, pero desde mi punto de vista lo más interesante, Héctor Javier, es partir de casos concretos siempre y ver qué fue diseño, qué pasa con la implementación y qué pasa con la evaluación. Ahí puedes aprender mucho. Ahora, yo que he tenido oportunidad de seguir los programas del sector salud, ayer nos hacía favor de recordarnos el PAC, ¿verdad? Pero realmente yo he seguido los programas del sector salud y de pensiones desde 82. Son ya muchísimos años realmente. Y yo noto que cuando sobre todo los estudiantes, con un enfoque de public policy que se llama, ¿no?, estudian programas, se puede fácilmente incurrir en una especie de imprecisión, porque en vez de estudiar cómo surgió el programa, cómo se ha implantado y cómo está evaluado, lo que se le aplican a los programas son como categorías teóricas, ¿no? Y entonces no expresa. Por ejemplo, voy a poner un caso para que lo vean ustedes con toda claridad. ¿Quién impuso el Seguro Popular? ¿Es un diseño que viene de la discusión nacional? No. Se parece muchísimo el programa del Seguro Popular, el Seguro Universal, es decir, es un programa impuesto. Es un programa que está en operación desde el año 2003, tiene ya 10 años. Si vemos el diseño y la implementación del Seguro Popular, lo que vemos es que es un programa muy fallido. ¿Y qué dice la evaluación? La evaluación, como la ha controlado siempre Frente y Funsalud, es una evaluación siempre favorable a ellos, Eric. No hay realmente un debate público sobre los límites del programa y sobre su implementación. ¿Está claro, Héctor Javier? Sí, Gerardo se ve, ¿no? Bueno, yo por eso propongo siempre en materia de los programas de salud, Gabriel, al revés. Por ejemplo, igual diríamos, veamos Caracoles. Porque Caracoles sí es un proyecto de abajo. Sí tiene una fase de diseño, también tiene una fase de implementación. ¿Pero quién ha evaluado Caracoles? A Caracoles lo ha evaluado, por ejemplo, ahorita la escuelita. Es muy interesante, entonces, yo los invito a que rompamos esta cadena supuestamente lógica, Gabriel, Gerardo, de diseño, implementación y evaluación. Y justamente en el caso del Seguro Universal, en este momento, al tercer día de nuestro trabajo, establezcamos lo que sigue. Por su diseño, de ahí la importancia del cuadro que está bajando ahorita aquí, tanto doctor Javier como Gerardo, es un diseño de élite. Eso es sumamente importante. Pero es un diseño de élite que además fue introducido mediáticamente, y que, como hemos venido examinando, no tiene nada que ver con la realidad problemática en que se encuentran, Nico, el sector de las pensiones y el sector de la salud. Entonces, al caracterizar este diseño de entrada, podemos decir, es un programa que evidentemente iba a fracasar, que no estaba afincado en tierra firme. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuál sí estaba afincado en tierra firme? Desde 1982 en el sector salud no tenemos programas afincados en tierra firme. Los proyectos de descentralización de Soberón de 82-88 eran una imposición, a su vez, de una especie de moda que traía la Organización Panamericana de la Salud, inspirada sobre todo en experimentos brasileños. Pero no tenemos un programa de piso firme, digamos. Entonces la pregunta es esta: ¿qué requeriría un programa para hacer un programa de piso firme en el sector salud? Yo subrayaría, si viniera, como ha sucedido en Estados Unidos con Obamacare, de grupos de médicos y enfermeras que buscan alternativas, el programa fallaría menos. Cierto. Dos cosas. Uno, llama la atención de que ya se está exportando este seguro popular. Por ejemplo, Ollanta Humala, que supuestamente es de izquierda, lo está tratando de importar, por lo menos ha hecho llamadas de adecuación. El otro día, justamente en la jornada, salió una nota del Coneval, no sé si lo vieron, haciendo una crítica muy fuerte a la cruzada contra el AMSS, que es, digamos, ayer que mencionabas que iba a ser el sucesor del Seguro Popular, ¿no? Claro. Menciona, por ejemplo, viene aquí la cruzada anti-hambre, imprecisa y sin estrategia básica. Sí, ese es el Coneval que intenta corregir, es interesante esa nota, pero hoy va a aparecer la cruzada y verán ustedes que hay que preguntarse qué tanto se puede corregir, ¿no? Siendo nuevamente un programa compensatorio, ¿no? Ahora, por lo que toca la réplica del fenómeno del Seguro Popular, donde hemos visto que ha habido diálogo, por ejemplo, un caso interesante que es con el gobierno chino, pues sí, nos estamos enfrentando a un universo de 1.300 millones de chinos con un problema de un servicio de salud ahora verdaderamente grave, porque el modelo maoísta, digamos, que estaba vinculado a las fábricas, ha sido arrasado y los campesinos se han quedado realmente sin ningún tipo de protección social en China. Entonces, entiende que un chino venga a México y diga, ¿qué están haciendo ustedes para 100 millones de mexicanos, quitando los que estamos en seguridad social? Pues quedan 50. Nada más que ahí estamos hablando de 1.300 millones de chinos, ¿no? Es muy relativo el impacto de réplica que pudiera tener un programa como el del Seguro Popular, ¿no? Pero yo quería insistir en eso. Yo les recomiendo a todos, a estas jóvenes y prometedoras estudiantes, y a todos. Tú eres abogado, ¿verdad? De derecho. De derecho, al ingeniero que está aquí, a la gente joven sobre todo, que inviertan siempre la lectura. No le apliquen la categorética de las public policies, sino pongan el programa y sigan la historia del programa. Eso es lo que más enseña. Y ahí entonces retomo nuestro tema para el día de hoy. Mencionaba que entonces no hay un piso firme para hacer como tal seguridad o salud. Seguridad social y salud a la altura del siglo XXI, no hay. Okay. Ese es el gran problema. Por eso porque ha sido una lógica deductiva. Exactamente. Nunca ha sido inductiva. Nunca ha sido inductiva. Se impone, aquí muy importante lo que han señalado Víctor Javier y Gerardo, se impone una moda de una élite que está empujada por intereses. Claro. En el caso del Seguro Popular, Foxista, Frenk, Funsalud, que lo traían desde el Programa Nacional de Salud, de los documentos de Funsalud del año 2004, el libro de ellos del año 1994. Y en el caso del Seguro Universal, aquí viene el problema, por eso había que ser tan enfáticos y fuimos tan despacio avanzando en la agenda, Nico. ¿Quién metió esta idea? No es un proyecto sanitario, era un justificante de un parche para un programa fiscal. Es que nunca han sido sanitaristas los que hacen los programas de salud. Desde 82 ya no hay sanitaristas, no hay médicos y enfermeras en la definición de la política pública, en el diseño del programa. Y los que están ahí están en condiciones, Gabriel, muy defensivas. Y ahora se pusieron de moda con el sexismo los economistas de la salud, pero antes hubo gerentes y administradores de la salud, ¿no? ¿Qué hay ahora? Pues hay de todo. Hay una especie de huevo revuelto, que es el que toma las decisiones, ¿no? Aunque los peñistas van a traer ajustes, eso lo vamos a revisar el viernes. Sí vienen algunos cambios que ya les he venido anticipando, ¿no? No para mejor, pero el hecho de que la Comisión de Protección Social, la Nacional, la dirija ahora un odontólogo y previsiblemente pudiera ser un secretario de salud, es diferente que haya sido Salomón Chertorivsky, ¿verdad? Es un economista claro, totalmente ajeno, ya no digamos a la tradición, al entendimiento mínimo de lo que activa las políticas de una arena como la de la Secretaría de Salud. Entonces, lo primero que yo quería recomendarles era eso, que lo viéramos al revés, y en este caso vean las enseñanzas que nos está dando seguir al revés. Yo diseñé estos pequeños libritos así, pudieron haber sido más largos, pero mi experiencia me dice, Gabriel, un libro de por sí se lee poco, en general, pero un libro largo se lee menos. El chiste de esto era ir cortando para que cualquiera que cogiera un ejemplar se pudiera medio empapar de lo que había pasado hasta ese momento, sabiendo que la saga sigue, ¿no? Pero que desde el principio se viera lo siguiente, como está en el libro cero, no tiene piso firme sanitario la propuesta. Es un proyecto fiscal disfrazado de reforma sanitaria. ¿Para qué? Para justificar el incremento del IVA. Y eso es lo que por primera vez, con gusto, Héctor Ochoa ya, Gerardo nos trae el primer mapa sinóptico después de 2 días de trabajo, lo cual de veras me da muchísimo gusto porque va a ser una gran aportación gráfica a los soportes, ¿no? Ahorita en la opinión solo mostrar. Bueno, ese es el primer punto que les quería comentar. Ya sabemos después de 3 días de trabajo, con lo que llevamos avanzado en estos minutos, que la propuesta no tiene piso firme sanitario. Ya sabemos que es un proyecto fiscal. Pero ya sabemos entonces que iba a fallar. Entonces lo que es interesante ahorita es ver ustedes desde el diseño, porque todavía no empieza el programa. El programa debería empezar exactamente el día que Peña Nieto toma posesión, el 1 de diciembre del año pasado, o sea, apenas hace 9 meses, el programa ya falla. Y eso es lo que vamos a revisar. O sea, todo lo que vimos antes, si quieren ustedes, podemos agruparlo siguiendo la discusión de políticas públicas como un diseño. Lo que vamos a empezar a ver hoy es una implementación. Y lo primero que vamos a ver es que en la implementación, como no hay quien soporte socialmente este programa, pues los tecnócratas de Hacienda lo acomodan como les interesa y como pueden. Eso es lo que quisiera que ustedes vieran muy claro. Fíjate, Gerardo, aquí hay un ángulo novedoso muy importante. Un tecnócrata mueve documentos en la computadora, pero en ángulos como estos hay fuerzas sociales detrás. Entonces, algo se mueve. Ahorita que revisemos el discurso de toma de posesión de Peña Nieto y el pacto sobre México, y algo peor se mueve el día que Peña Nieto tiene el IVA. Eso quiere decir que el programa no solo estaba mal diseñado, era realmente una entelequia fiscal, ¿no? Ese es el primer punto que quería comentar. El segundo, y lo he venido subrayando, pero se los quisiera volver a reiterar hoy, es el hecho de que ahorita se discuta mucho que la clase media va a estar afectada, que el sector empresarial esté protestando por el IVA transfronterizo, por las colegiaturas. Eso no sucedió cuando hubo el consenso de todos los patrones académicos al servicio de los intereses, plumas que escriben, como revisamos ayer, ahí estaba Reyes Heroles, lo vieron, vieron a Jorge Castañeda. Cuando quien iba a pagar el costo del financiamiento del seguro era el IVA para las mayorías, no había oposición. Yo les quiero subrayar esto para que ustedes lo vean también. En el debate de las políticas públicas también hay algo que llamamos arenas fuertes de políticas y arenas suaves. ¿Cuál es, por antonomasia, la arena más dura de políticas? Pues evidentemente la de la política hacendaria fiscal. Porque ahí lo que le quitas a uno, le pega al otro. A menos de que tuvieras crecimiento económico e incremento de la productividad. Pero por lo general, en el debate de las políticas hacendarias, siempre lo que se da es un enfrentamiento. Tradicionalmente nosotros diríamos, realmente es un enfrentamiento de clase el que está ahí, ¿no? Entonces, quería yo tratar este como el segundo punto introductorio a la sesión de hoy. Que ustedes no perdieran de vista que ahorita todo el mundo protesta. Pero cuando la propuesta era devolver cuatro derechos exigibles de copete, ¿no?, como seguro universal a cambio de quitar la tasa cero y elevar el... Todo el mundo estaba muy contento. ¿Por qué? Porque en la repartición del gran poder económico, los patrones resultaban intocados, ¿no? Y la supuesta clase media, o sea, los últimos dos deciles de la distribución del ingreso, pues también resultaban intocados, ¿no? Eso es lo que es muy interesante. Tan era una propuesta antipopular que en el momento en que Peña Nieto se desdice del IVA, se reparte la carga fiscal en trozos y empieza el conflicto en que estamos hoy, ¿no? Esto yo lo subrayaría muchísimo, Gerardo. Es un punto clave que ahora vemos con mucha más claridad de cómo empezó la propuesta, como la hemos venido recorriendo desde el libro cero hasta el momento en que estamos hoy. Bueno, ahora sí ya llegamos en este libro. ¿Quién lo tiene para subirlo? ¿Quién tiene el libro? ¿En qué computador? Lo enviamos ya. ¿Sí? ¿Mande? Lo enviamos el día de ayer. ¿Sí, sí lo recibieron? Yo no. Sí. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién es? Tú no estás proyectando. Sí, aquí está. Pero todos, Héctor, lo pusieron ahí para que lo fuéramos. Sí. Pero ¿lo vas a operar tú? Bueno, ¿quién? Sí, o si tú quieres. Si me pasan sus correos para reenviárselos en un momento. Correcto. Pero sí lo enviamos. Igual el libro cero. Sí, está. Y el libro 4 que vamos a ver mañana. El 4 mañana, hoy lo enviamos. Hoy lo envían, sí. Claro. Ahora, este que están viendo aquí ya tiene un formato casi para pasar a impresión. ¿Le quieres ir subiendo un poquito, por favor, Gabriel? Eso. ¿Verdad? Aquí nos vamos a ir. ¿Hasta dónde quieres? Mira, necesitamos irnos directamente. ¿Se puede ver el prólogo? ¿Puedes ver el prólogo? Sí, bajar claro. Hasta el prólogo. Claro. Bueno, ese prólogo, si quieres seguirle más. Más. O sea, ese es el autor de ese prólogo. Quería que ustedes lo vieran. Es muy interesante, véanlo. Ahorita no nos vamos a detener en él, porque nos desviaría. Pero aquí está el prologuista. Seguimos adelante. Entonces nos vamos a seguir a ver, síguele bajando. Pronunciamiento sobre seguro universal. Sí, te quiero decir cuál es el. Sí. Anuncia plan de reforma, discurso de toma de posesión. Se llama pronunciamientos, hasta donde encuentres pronunciamientos, exactamente ahí. Correcto. Bueno, entonces pasó esto. Con todo lo que revisamos ayer, toma posesión Peña Nieto el 1 de diciembre. ¿Cuál es el aire de esa toma de posesión? La verdad es que se esperaba que entrara un equipo que por el simple hecho de que saliera Calderón, pues llevaba mucho a favor, ¿no? Y sí lo capitalizaron, en verdad, el aire de lo que está aquí en el discurso de toma de posesión. Pues es un equipo nuevo, sobre todo estaba por encima de todos nosotros los costos enormes de la guerra de Calderón y su tasa de mortalidad altísima, ¿no? Más todo el desastre institucional, el desprestigio del Partido Acción Nacional mismo. O sea, realmente llevaban un hándicap muy grande los peñistas. Y lo que vamos a ver ahorita es cómo con ese hándicap, automáticamente la propuesta original que había hecho Levy y sus propulsores, los tecnócratas se la recortan. Eso es el Pacto por México, el golpe de Estado parlamentario, donde ya los chuchos, Madero y el propio César Camacho del PRI, pues vienen a sustituir a la Cámara y hacen esto, este conjunto de pronunciamientos 90 y tantos que están en muchas áreas, pero nosotros vamos a revisar nada más lo que tiene que ver con la propuesta de universalidad. Pero fíjense ustedes, son las primeras cinco, los primeros cinco compromisos del pacto, y es lo primero que mencionó el discurso de toma de posesión. Entonces, Gerardo, ¿por qué no nos lees cómo anuncia entonces en la toma de posesión Peña Nieto el primero de diciembre en el Palacio Nacional? Dice esto. A ver. Quinta decisión, sí. Sí. Bueno, quinta decisión. Las mujeres jefas de familia son verdaderas luchadoras. En muchos casos son padre y madre, y a la vez todos los días trabajan desde muy temprano para llevar el sustento a sus hijos. El Estado tiene la obligación moral de respaldarlas. He instruido a la Secretaría de Desarrollo Social y de Hacienda para crear el programa de seguro de vida para las jefas de familia e incluirlo en el proyecto de presupuesto de egresos de 2013. De ser aprobado por la Cámara de Diputados, iniciará operaciones en enero próximo. Con este programa, las jefas de familia tendrán la tranquilidad de que en caso de llegar a faltar, el Estado apoyará económicamente a sus hijos hasta que terminen la universidad. Fíjese qué interesante. Entonces, toma posesión, dice muchas cosas en ese discurso. En ese discurso anuncia que va a haber una reforma educativa, que van a hacer un censo. Ahí estaba el Vester abajo, muy seria. Ya se anuncia ahí el conflicto de la reforma educativa. Tiene por detrás ya aprobada la reforma laboral. Pero díganme ustedes, ¿de dónde sale como quinta decisión este seguro para jefas? Vean ustedes, sobre el proyecto de universalidad no se había mencionado nunca el seguro para jefas. Aunque sí, en campaña y en los debates de los candidatos lo mencionó, pero lo presenta como la quinta decisión. Aquí viene el cambio, vean ustedes. En la lógica de Peña Nieto, como en la lógica de Salinas de Gortari, lo que va a tener prioridad, atención con esto, son políticas compensatorias directas, populistas y electoreras. Porque aquí son mujeres viudas, que van a recibir una pensión para que los hijos terminen la escuela y pues de alguna manera la mamá no tenga que pagar ese costo. Luego se agregó a los viudos. Pero digan ustedes, ¿qué tiene que ver con la universalidad? Aquí volvemos al asunto de las pólizas. No tenía piso firme ninguna de las propuestas de universalidad, porque estas no aparecen en el discurso de toma de posesión, aparecen en el pacto. Este es el seguro para jefas, y ¿quién sale aquí? Lamento que no haya regresado la doctora Montoya. Aquí ya no volvemos, aquí está Rosario Robles y Cedesol, que va a operar este programa taquillero, ¿no? Sexta decisión. A ver, Héctor Javier, ¿qué dice la sexta decisión? Este es el discurso de toma de posesión, ¿eh? Ok. México es un país en deuda con sus adultos mayores. Lo que somos como nación se lo debemos a las generaciones que nos antecedieron. Es tiempo de reconocer esa contribución. He dado instrucciones a la Secretaría de Salud Social y de Hacienda para incluir una partida presupuestal para el ejercicio fiscal 2013 que modifique y amplíe el programa 70 y más, a fin de que todos los mexicanos mayores de 65 años reciban una pensión. De contar con el respaldo de los legisladores, se daría el primer paso en la creación del sistema de seguridad social universal que he comprometido con todos los mexicanos. Vean ustedes, entonces, aquí sí, esto, aquí aparece en esta sexta decisión, el único punto de la universalidad, que es el de la pensión universal. ¿Pero de dónde? Pues ya lo tenía Cedesol. Lo tiene Cedesol, es un programa foxista que nació para combatir a AMLO. Eso se vio claramente. Cuando AMLO metió la prisión universal en el Distrito Federal, ellos activaron este programa con Josefina Vázquez Mota. El programa se llamaba 70 y más, 70 años y más, y daba una pensión a las personas mayores de 70 años. Entonces, lo que él dice, fíjense ustedes, a esto se redujo la oferta de universalidad en el discurso de toma de posesión. Esto es, se daría el primer paso en la creación del sistema de seguridad social universal. Por favor, cuando eso, como ya sabemos, van a ser 1,000 pesos. ¿Cómo va a ser eso un sistema de seguridad social universal? Pero es lo único que pasó de la propuesta original de universalidad, y además pasa como mexicanos mayores de 65 años. Es decir, reducen de 70 a 65 años, le dan a CEDESOL el programa igual que el seguro para jefas, y esto va a formar parte ahora de una estrategia de una Secretaría de Estado. Fíjense qué interesante. ¿Verdad que no tenía piso firme la propuesta? Eso es lo que quedó en el discurso de toma de posesión. Ahora, ¿cuánto vale esto? El seguro para jefas, que lo vamos a seguir aquí, son 400 millones de pesos. Eso es todo lo que cuesta. Que los tienes en eso. Y Héctor Ochoa, el programa 70 y más tenía asignados, que él dice ahí, he dado instrucciones de que se meta en el presupuesto federal, 26 mil millones de pesos. Con eso, Gerardo, te avientas el año fiscal completo. Y puedes presumir universalidad. ¿Qué es esto? Esto es el discurso de toma de posesión. Al otro día se van al Palacio Nacional. Ya para ese momento se dio el golpe de Estado parlamentario. Se presenta ahí este fenómeno nuevo de la política de consensos que mencionábamos ayer. Y entonces lo que ahora sí vamos a ver son, en el Pacto por México, el punto uno se llama acuerdos para una sociedad de derechos y libertades, ¿no? Y ojo, ahora sí, los primeros 5 compromisos del Pacto por México son la universalidad. Fíjense si no era importante para el proyecto de reforma fiscal aventar esto por delante. Son los primeros 5. Ahora vamos a ver cómo se desdibuja, Héctor Ochoa, la propuesta original y cómo pasa en el pacto. Tiene la misma naturaleza de mini alcance y es básica, Gabriel. Pero es interesante cómo la presenta. Entonces, Héctor Ochoa, ¿trae tus anteojos? Sí, pero me entendí que para allá. Aquí no veo. ¿No ves? Córrele para que nos leas. Puntos, o sea, lo que vamos ahorita son los acuerdos para una sociedad de derechos y libertades. Hay más puntos ahí, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros son los de la seguridad social universal. Sí, hecho, ¿dónde vamos? Uno, seguridad social universal. Acá. Está arriba. Se creará. No, seguridad universal. Se creará una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud y otorgue a cualquier mexicano, independientemente de su condición social o estatus laboral, un conjunto de beneficios sociales procurados por el Estado a través de un sistema de seguridad social universal que incorpore lo siguiente. Fíjate, Héctor, qué importante esto. Aquí sí vemos, mantiene la idea demagógica esta de quitar el estatus laboral, mantenerlo como un beneficio universal para todos, pero fíjate qué dice, el acceso al derecho a la salud. Pero no lo define. Sí, claro. No lo define. Sí, sí. Ojo. Nunca se definió. Qué bonito. A diferencia de lo del Seguro Popular, donde estaba esclarecido el caos desde el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, e incluso las contribuciones a salud pública que se hacen dentro del esquema de financiamiento del Seguro Popular, la cuota social, la manera en que los estados contribuyen al esquema de regreso o se compensan la prestación cruzada, etc. En este caso, ni siquiera en el compromiso 1 hay una definición. Por culpa de Levy, siempre será el acceso al derecho a la salud. Pero Héctor, ¿dónde? IMSS, ISSSTE, SSA, Pemex, servicios privados, aseguradoras, ¿qué es acceso? Ahora, otro gran problema que nosotros en salud discutimos siempre, acceso no es atención. Sí. Pero eso ni se discutió, Gabriel, nada, no entró. Pero ahí está el primer punto. Sí aparece este asunto del acceso al derecho. Ahora, ojo, aquí hay el siguiente gran problema. El artículo 4 constitucional ya nos garantizaba el derecho a la salud. Pero en el año 2011, la Suprema Corte de Justicia hizo un cambio fundamental porque reconoció que México, en esta modificación de 2011 a la Constitución, artículo primero, México ampara con su Constitución, Héctor Javier, este asunto, lo que te comentaba del TV, es fundamental que México reconoce el derecho a la salud y a la seguridad social como derecho humano. Hay un gran cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que el artículo 4 constitucional modificado por Soberón, Héctor Ochoa, para dar acceso a la salud, el derecho constitucional a la salud, aquí se vuelve derecho humano. Entonces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia dijeron claramente, oigan, mexicanos, atención con esto, porque este es un derecho humano. O sea, hay una ampliación del universo de derecho a todo. Si, por ejemplo, en Chiapas niegas en un acto fáctico el derecho a la atención médica, estás atentando contra un derecho humano. O sea, no es garantista el concepto como era en el artículo 4 constitucional, sino es un enfoque de derechos humanos. Y algo más, todos los tratados internacionales se ciñen a lo que plantea la Constitución como derecho humano. Es decir, si se violara el derecho, tú puedes acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decir, el güero gobernador de Chiapas y su secretario de Salud están atentando contra mi derecho humano. Esto es lo que meten aquí, es acceso, como no tiene que ver con la cuestión laboral, y ustedes van a ver más adelante, Peña Nieto insiste siempre, la salud no es un derecho laboral, es un derecho social, un derecho humano. Pues entonces se va a abrir, ¿qué? Una judicialización del proceso. Porque donde no lo cumples, te demandan. Entonces, atención aquí, Héctor Javier Gerardo. ¿Qué respuesta tiene el gobierno federal mexicano para parar esto? Cauces. Es decir, si yo reconozco como gobierno que tú tienes derecho a la seguridad social y a la salud como un derecho humano, pero en mi constitución, ley reglamentaria, la Ley Federal de Salud, yo establezco, tienes derecho a 284 prestaciones del Cauces y 29 intervenciones catastróficas del fondo. Y ahí sí estoy cumpliendo con la ley. Por tanto, todo gobierno mexicano ahora tiene que racionar, Gabriel, tecnocráticamente el paquete de beneficios. Porque si no, se te queda abierto. Y si te queda abierto y no lo cumples, te impongo una demanda y tendrías que responder frente a ella. ¿Está claro este punto? Esto es fundamental para lo que hemos venido comentando tú y yo del caso del TB. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, cualquier paciente podría demandar una violación de su derecho humano. Pero decía, no, porque lo que establece el Cauces es estrictamente el TAES, tratamiento estrictamente supervisado. El TAES. Y además te impongo una infinidad de condicionantes para lo que llamaríamos adherencia al tratamiento, ¿no? No pongo más casos para que no nos perdamos, pero Héctor Ochoa es de una... Entonces, vean qué gobierno es este. Es un gobierno demagogo que ofrece un derecho humano que no puede cumplir. Ahora, ¿tenemos evidencias? Sí tenemos. En Colombia, donde se presentó hace 20 años un modelo, la famosa ley 99, que es una reforma previa al Seguro Popular, eso terminó, Héctor Ochoa, con que el sistema de salud pagó hasta el 70% por procesos judiciales. Lo acaban de reformar. Pero sí tenemos un caso latinoamericano donde ya se vieron los costos de asumir este enfoque de derechos humanos. No lo van a permitir aquí, por tanto, no queda otra que acotar vía los cauces y acotar vía los paquetes básicos. Por eso, al firmar el convenio con la OIT, por eso insistía yo tanto, Gerardo, meterlo en el cuadro, ahí el Estado mexicano se apuntala, porque dice, son servicios básicos. El Estado mexicano se compromete a cumplir este derecho humano como servicio básico. Pues sí, mano, pero con eso no es un derecho humano. perdón, doctor. Sí. Con eso entonces México, al poner, le daría una atención básica mínima. Mínima. Con eso para el proceso de judicial. Más además, los ministros de la Suprema Corte tomaron hace un mes otra muy controversial medida, ¿no? Viendo el Estado que la vinculación entre tratados y constitución los podía poner judicialmente contra la pared, adoptaron otra jurisprudencia, tiene muy poquito, donde México sí acepta que los tratados internacionales pesen, pero primero pesa la constitución. Es decir, se cuida. Este es un asunto muy relevante que nadie debate. Porque en verdad, a un tecnócrata de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Salud, se le desarma muy fácil y se le dice, bueno, entonces lo que usted está diciendo es que el sistema es universal en la medida en que universal son 284 intervenciones de causas. Está bien, esa es la universalidad mexicana. No es universal. Lo que vamos a ver aquí, por eso decía que el programa no tiene piso sanitario sólido, es cómo todo lo van recortando y mal, no tiene pies ni cabeza lo que sería esta universalidad, ¿no? Y termina el día que Peña Nieto tumbe el INE. Ahí se acaba, digamos, ¿no? Ahí estamos parados y lo vamos a examinar mañana. Entonces, vean, este es el primer gran problema. Crear una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud son puras palabras. No es seguridad social, es red de protección social básica que garantice el acceso al derecho. O sea, lo que te garantizo es el acceso a 254 intervenciones del CAUCES. 284. Es lo que te estoy garantizando, sí, es eso. Sí. Pero eso no nos enferma ni nos mata. Bueno, pero en la práctica ni siquiera se puede, hay capacidad de, operativa para cumplir con las 284 intervenciones, ¿no? Además. Por eso, el gran problema es qué tiene que ver esto con lo que enferma y mata a la gente hoy día y con los programas que deberían atenderlo. Y la parte de pensiones, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos venido viendo? Una gente que después de 30 años se ve con una pensión de 2.000 pesos y tú le ofreces aquí una de 1.000. Ese es el gran problema. O sea, está completamente disociado. Entonces aquí, con mucho gusto, me voy a referir un momento al caso holandés. Miren, Holanda es un país modelo, aunque evidentemente los nativos lo pueden criticar muchísimo, como Eric. Pero hizo una reforma de la salud hace 10 años, por el lado del mercado, que es muy interesante porque ellos sí incorporaron un sector asegurador muy poderoso a la hora de prestar servicios integrales. La reforma tiene muchas fallas, pero la hemos estudiado con mucha atención porque es un modelo que preserva la integralidad del servicio. O sea, es una auténtica red de caída si entras y sales del mercado de trabajo, ¿no? Para una población además, pues no muy grande como es la de tu país, ¿no? Lo cual es una gran ventaja. Bueno, pero acaba de haber elecciones y acaba de haber un cambio importantísimo en Holanda. Y lo que el primer ministro y el rey acaban de decir es, miren, nuestra red de seguridad social y de salud es muy cara, no es financiable. Entonces, frente a esto, lo que vamos a hacer es detonar la participación social activa. ¿Qué quiere decir eso? Como ahí sí funciona el federalismo, van a operar con programas municipales para ir retirando las asignaciones familiares y que la familia se haga cargo ahora de parte de estos costos. Y aún no toca la parte fuerte de salud y educación. Entonces quería yo mencionar esto porque es el caso de un país muy interesante, muy rico, lleno de posibilidades, aunque en un momento muy difícil, que renuncia desde ahorita ya a presentar esto que se llaman Family Allowances, ¿no? Todo el aparato de apoyo complementario para hacer accesible a discapacitados, tercera edad, personas con padecimientos crónicos degenerativos incapacitantes, una serie de servicios que les había venido brindando el Estado. Los recoge ahora. ¿Cómo? Ya lo platicábamos con él, no sabemos. Todavía no dice cómo, pero ya lo dijo. Es el primer país, ni Alemania ha dicho esto, al contrario, en la última elección alemana, Angela Merkel va a hacer una alianza con el Partido Socialdemócrata para fortalecer este lado, digamos, ¿no? Entonces, eso indica que en este marco sí puede ir un tecnócrata mexicano a la OCDE y decir, somos un país de avanzada. Cuando está pasando esto en Holanda, nosotros tenemos una estrategia de atención universal, que es como lo venden. Pero bueno, nos ha dado tiempo de recuperar el sentido limitadísimo de esta universalidad. Esto es lo que pasó. Ok, Torochoa, nos lees el segundo. Acceso... ¿Qué es acceso universal a los servicios de salud? Ok. Se aprecian los avances alcanzados en los últimos años en la materia, pero ver, también... ¿Qué quiere decir eso? Es echarle una flor innecesaria al Seguro Popular. Pues sí. Se aprecian los avances alcanzados en los últimos años. Pues no dicen. Si fuera un gobierno de alternancia hubiera dicho, se aprecia la regresión claro. que hubo en salud durante todo el panismo. Pues sí, no. No dice eso, demagogo. Okay. Bueno, es una tradición en México, ¿no? Que las administraciones actuales siempre le echen flores a las anteriores. Yo creo que viene de los tlatoanis, ¿no? Será. Sí, pues, al menos cercanamente, ¿no? Ya después se sentó, ¿no? Sí, me parece muy bien lo que has hecho. Sí, que sí, sí. Pero. No, bueno, hay sus excepciones, ¿no? ¿No? Aquí yo hasta veo anteriores directores postulando a las actuales. Se aprecian los avances alcanzados en los últimos años en la materia, pero también se reconoce que todavía debe avanzarse mucho en la calidad y el alcance efectivo de los servicios de salud. ¿Saben quién dice eso? Ahí se ve la mano de la OCDE. Yo les recomendé ayer que lo consideráramos, no teníamos tiempo, pero esto es un párrafo de reconocimiento del Seguro Popular. Y tratar de localizar la agenda del nuevo gobierno, háganme de favor, en la calidad y el alcance efectivo de los servicios, cuando en verdad el problema está en otro lado. Sí, Héctor. Particularmente para atender a millones de personas que no cuentan con empleo formal y viven en las zonas de mayor marginación social y dispersión poblacional. Para ello, se deben impulsar dos principios de reorganización del sector salud, el de la portabilidad de las coberturas, para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección, y la convergencia de los sistemas para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos. Compromiso 1. Compromiso 1 lo llamamos en la discusión de salud, convergencia y portabilidad, y se resume en la agenda de FunSalud. Esto quiere decir como portabilidad, insisto, o sea, formar un fondo único con recursos del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud para que todo mexicano pudiera tener acceso a cualquier institución y además que pudiera tener acceso a cada una de estas instituciones o a la que quisiera y podríamos ir con un paquete homologado de beneficios, ¿no? Pero si ustedes ven, yo insistí antes, aquí hay reconocimientos innecesarios al Seguro Popular, está el texto de la OCDE. Pero en esto es la agenda de FunSalud. Entonces uno se pregunta, ¿y Levy? ¿Pues dónde está? Barrido. ¿Por qué quedó barrido? Por su propuesta de inviable. Si no está aquí, eso es también muy importante decirlo, porque por ahí aparecen los que dicen, es que la propuesta era tan original que no pasó. No, la propuesta era tan mala, por eso decía yo, es la parte de diseño, empezamos a ver la implementación. El gobierno de los tecnócratas de Peña Nieto se agarra de lo que tiene para sus compromisos en el pacto y agarra lo que le sirve, que es lo del fondo único, convergencia y portabilidad. Y lo de Levy se quedó asfixiado. Vean ustedes dónde quedó la propuesta original. Cierto. Compromiso para las reformas. No es necesario presentar reformas legales. En 2013 inicia el proceso de portabilidad y convergencia en los servicios de salud. La culminación de la implementación es el segundo semestre de 2018. O sea, cuando termina Peña. La implementación completa sí está sujeta a la sujeta a la aprobación de la reforma hacendaria. Aquí lo vuelven a ver. Uh-huh. O sea, como es una propuesta estrechamente vinculada a la reforma fiscal, sí dependería de que Hacienda, con la reforma fiscal del 8 de septiembre, dijera cómo. No lo dijo porque tumbó el IVA. O sea, lo poco que había ahí se les cayó. Se van dando cuenta cómo se va desmoronando la propuesta. Se desmoronó por inviable, porque no tenía piso sanitario, porque la inventaron en la computadora los Levis y los académicos, estos y las plumas que hemos venido revisando. Si detrás de eso hubiera un proyecto social, eso no hubiera podido ser tumbado. Pondré otro caso. ¿Qué explica la reforma sanitaria brasileña de los 80s? Detrás había muchos años de represión de un grupo de sanitaristas que trabajaron, Héctor, que había una propuesta propia y la defendieron hasta nuestros días. Nunca un tecnócrata puede tumbar una propuesta cuando la propuesta subió abajo arriba, ¿no? Jamás. En todo el periodo de 1982 a nuestros días hay una sola propuesta alternativa abajo arriba, que son los caracoles. Una. Es increíble, ¿no? También volveré a poner con dolor la llaga sobre los partidos de izquierda, o llámenlo ustedes como quieran. ¿Dónde están los programas sanitarios del PRD? ¿Dónde está la propuesta? Bueno. Ya mencionamos el caso de los servicios del Distrito Federal, el único otro experimento. Bueno. Pero ¿dónde está en la plataforma del PRD? ¿Dónde está? ¿Quién dijo, oiga, podemos hacer algo como lo propone el sanitario, o lo proponía el sanitarismo brasileño en los 80s? Esa propuesta ya quedó vieja, es la que termina en el SUS, Sistema Único de Salud, y la verdad ya está vieja está, ¿no? La prueba está en que las manifestaciones de este año barren hasta con, porque pues eso ya quedó atrás, es un nicho de negocios, ¿eh? El sector salud brasileño, como quieren que sea el mexicano, ¿no? Pero esto no tiene pies ni cabeza. Sí. Pero ahí no es diferir contigo, sino más bien poner... Matizar. Es poner las escalas de los procesos sociales. Por ejemplo, bueno, aquí está Gabriel. Gabriel sabe perfectamente que desde la acción colectiva hay diversas experiencias. Un movimiento de salud popular, por ejemplo. La misma iglesia, la salud en manos del pueblo... En los ámbitos locales, las experiencias que van desde, por decirlo, que son institucionales, pero que se insertaron en el ámbito social, como, por decirlo, el Plan Tojolabal del Politécnico, trabajando con los comités de salud. La experiencia de otras ONGs en Chiapas, trabajando con promotores y recreando formas alternativas de salud popular que van desde la agricultura, la herbolaria, ¿no? Entonces, Yo estoy de acuerdo, ¿no? Con el doctor Alonso el otro día, el antropólogo, discutíamos esto del abajo y cuál era el sentido real del abajo, y efectivamente también hay que decirlo que ese abajo también es diverso, complejo y contradictorio si tú quieres, pero también es crítico del Estado. Pues yo ponía, ¿no? Normalmente vemos, y no es que no sea real esto de izquierda o derecha, pues es una cuestión ideológica, cada quien toma su postura. Pero digamos, en términos sociales también hay un sector que no importa que no sea mayoría, porque aquí como que es una cuestión de minor, no. Hay un sector que durante, yo lo pondría los últimos 30 años, incluiría incluso a los residentes, incluiría al sector médico y de enfermeras, que sin duda han pugnado por una política sanitaria, digamos, con compromiso, digamos. ¿No? Viste, ayer invocamos hoy 132, revive esa voz. Exactamente, claro. Porque hay médico. Ahí está el médico y eran recién, ¿no? Sobre todo. Entonces, son digamos, 132 salud. Porque la importancia de los movimientos sociales, no, porque muchos lo ponen como antítesis a un discurso de la lucha de clases. No puedes desaparecer algo que es real. O sea, la lucha de clases no solamente es una forma de ver el mundo, sino que hay una lucha de clases, nos guste o no nos guste que haya desaparecido el socialismo, el marxismo esté en crisis, la economía política ya no sea el eje para hacer el análisis de lo que tú quieras, en realidad hay una lucha de clases, ¿sí? Y en ese sentido los movimientos sociales, llámense de educación, de salud, o llámense indígenas, de mujeres, ecologistas, ahora por redes de consumo solidario, de nuevas relaciones, la nueva economía, la buena vida, justamente lo que están replanteando es el modelo civilizatorio, y donde ponen énfasis, yo digo que hay que poner énfasis, es en la crisis del modelo civilizatorio, ¿no? Y en ese sentido tiene su importancia el movimiento social, si no, obviamente pues los ponemos como ayer, digamos, una bola de locos que bien pueden pintar, que tiene una explicación, o una bola de locos que simplemente reivindican algo, que el Estado los va a escuchar y vámonos y todo termina. Fíjate que tienes toda la razón, sobre todo considerando la anemia de la propuesta gubernamental ahora como estamos revisando, que esa es la esencia de lo que estamos viendo. ya se nos fue nuestro lector, le sigue saliendo. No, pásale, Gerardo, entonces. Tiene parada técnica. Regresamos, pues, frente a la anemia de la propuesta. Ok, sí, entonces. ¿Hay otro comentario? Sí. Este, lo voy a trastocar desde la cuestión de la secretaría. Actualmente, con la crisis que se viene viviendo en el sector salud por el trabajo y todo eso, hay una preocupación ahí, sobre todo en cuanto al servicio de salud, ¿no? Tenemos el caso ahorita de hay un comité de muerte materna que se da al interior de la institución, y que realmente esto, por todos los catálogos que están ya limitados en cuanto a la prestación de servicios, esto ha repercutido ya en los trabajadores. En el caso tenemos, hace 10 años la Secretaría de Salud creó un programa alterno para crear tutelar en los compañeros médicos para que fueran a hacer la especialidad. Un año fue en otro. Especialización. En ginecología. Esto ha repercutido porque ya aquí, como bien dicen, ya está la situación de que la salud es de un derecho humano. Han creado y han responsabilizado a los trabajadores. Ya en claro, situaciones legales, claro. En esa situación, así es. Cuando realmente aquí es el Estado, la omisión del Estado ante una falta de una necesidad que hay. Entonces, eso es preocupante, no lo digo porque hace un mes en promedio tuvimos un caso de que un compañero hasta ya le está fincando cierta responsabilidad profesional por una situación de esto, ¿no? Claro. Cuando realmente detrás es la restricción de los catálogos en cuanto a los servicios, ¿no? Pues creo que esa es la grave crisis que estamos viviendo al interior y que realmente no se está dando, que aquí ya trastoca a situaciones laborales. El Estado responsabiliza a los trabajadores cuando la omisión claro. directamente es del Estado mexicano a no garantizar la salud que es un derecho. Además, eso ya lo teníamos, si te acuerdas, desde la propaganda agresiva del Seguro Popular contra Exige tu Derecho, que estaba empujando ya que el usuario, el paciente, se confrontara con llegara enchilado, ¿no? Y bueno, está confirmado el choque con el equipo de salud, ¿no? Ahí están nuevamente los médicos pasantes, sobre todo los MIPS, ¿no? Pero sí tienes toda razón, eso está perfectamente vinculado a eso, qué bueno que lo destacas. Pero bueno, ¿dónde está Gerardo? Sigamos viendo lo que es el acceso universal. Después de adicionalmente, se aprecian los avances primero los elogios al Seguro Popular, hay más. Adicionalmente, ante el crecimiento de los males asociados a la obesidad, se modificarán las normas mexicanas para prohibir en las escuelas los llamados alimentos chatarra. Eso es todo lo que queda. Vean ustedes qué vergüenza, y lo meten como el compromiso 2. O sea, frente a una crisis de obesidad como la que tenemos, una epidemia, eso es lo que queda. Se modificarán las normas mexicanas para prohibir en las escuelas los llamados alimentos chatarra. Eso es la recomendación de la OCDE y es, como decía ayer, muy importante. Inmediatamente la sociedad civil organizada y las ONG se comieron a Mercedes Juan en 3 días. Ha estado con toda la razón. ¿Qué pasó? Pero si reviran los tecnócratas, cuando se cae el impuesto al IVA, la tasa cero, meten el impuesto al refresco. Recordarán ustedes el peso, ¿no? Pero esto pues les da idea. ¿Qué tiene que ver esto con la universalidad? Esto es lo que puede hacer un gobierno, ¿no? Eso es lo que yo quería que se les quedara muy claro. Si lo ven, no hay que insistir, ¿verdad? Bueno, diré que en Estados Unidos la campaña de Michelle Obama ha sido muy exitosa, ¿no? La de Tomen Agua. Sí puede una campaña. Esa es interesante, la de Michelle Obama, ¿no? Y además ha tenido bastante éxito porque sí lograron detener y disminuir, ¿no? Eso hay que decirlo. Bueno, aquí sencillamente de lo que se trata es modificar las normas. O sea, nos vamos a las normas oficiales, sector querido, o sea, nada, ¿no? Ok, Gerardo, ¿cuál es el compromiso para las reformas en este compromiso número 2, el pacto? Las reformas legales se presentarán en el segundo semestre de 2013. En el primer semestre de 2014 inicia su implementación. La culminación de la implementación es el segundo semestre de 2018. La implementación completa no está sujeta a la aprobación de la reforma sendaria. Pues resultó que sí estuvo, porque como se les cayó lo del IVA, tuvieron que meter ahora el impuesto este al refresco, ¿no? Para que vean, resultó que sí. Correcto. Ahora sí, vamos a ver entonces el tercer compromiso. Pensión universal. Sigue después de... Entonces, pensión para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro, o pensión del IMSS o ISSSTE. Fíjense ustedes, eso va a reaparecer en la iniciativa de reforma hacendaria. ¿Cómo va a ser universal si ya estás descontando los que tengan una pensión SAR o una pensión IMSS? Absurdo. Pero de entrada, el programa 65 y más que decíamos... ya estaba envasado en CedeSol, con estos 26 mil millones de pesos, aparece como la pensión para los adultos mayores. Esto va a ser luego el pie de la pensión universal de la reforma hacendaria. Síguele, Gerardo. Como un primer paso. Como primer paso, el programa 70 y más pasará a ser 65 y más. Como un segundo paso, se establecerá una cuota social adicional aportada por el gobierno federal a una cuenta individual a todos los mexicanos al cumplir 18 años y hasta la edad de 65 años para dar plena portabilidad a los beneficios pensionarios de la población a lo largo de su vida. ¿Quién gana aquí? En primer lugar, las Afores. Van a operar ahora a todo un universo de gente que no tiene definición laboral y que le van a abrir una cuenta, pero miren ustedes cuánto tiempo. Le van a empezar a depositar a los 18 años y hasta los 65 años para que tenga una pensión de 1,000 pesos, pero la administración de todo ese periodo se la va a llevar la FORE. Vean ustedes. Fíjate, Héctor Javier, otro de los grandes pendientes. Cuando se ha venido insistiendo durante años que el sistema FORE, por las altas de comisiones, no va a dar pensiones dignas, Peña Nieto le entrega a este grupo la administración del recurso. ¿Por qué? Vamos a ver, en el caso de Segura para Jefas, Gabriel, se agarró Rosario Robles con los aseguradores y no se los dio. Es un caso interesante. Los 400 millones de pesos, dijo ella, no. Yo los voy a operar con mi red de estados CedeSol. Incluso vamos a ver más adelante las reglas de operación. ¿Por qué les digo que no? Porque las aseguradoras lo que querían era quedarse con un porcentaje de la comisión, evidentemente. Yo te garantizo ese seguro para jefas, pero por administrarlo te voy a cobrar. Y esa Rosario Robles dijo, no te lo doy, me lo quedo yo. Se grilló a Peña Nieto y le dijo, mi Enrique, me vas a disculpar aquí, pero no se los voy a dar a las aseguradoras el segurito, porque me sale más barato administrarlo yo. Y las aseguradoras se molestaron, van a ver los testimonios más adelante. Pero en el caso de la pensión universal estamos hablando de los 18 a los 65 años, la administración de esa cuenta gananciosa para la FORE, cuando además lo que te van a dar al final son 1,000 pesos. Vean qué universalidad es esta. No es universalidad desde el punto de vista que, como dijimos al principio, te está quitando todos los del IMSS y los del ISSSTE y los que tengan algún otro, una cuenta individual. $1,000 al año a precios actuales. Este nomás, tú quieres decir algo, sí. Y en este caso, las Afores son las que se cuelgan también en la bolsa de valores. Además, el fondo está supuesto, eso sí. Si hay un choque, si hay un quiebre en esa bolsa con esos fondos, tampoco es garantía. Nunca, eso se dijo desde que Cedillo privatizó los fondos de pensiones, así es. Ellos los que te dicen es, no se preocupen, la inversión es a 30 años. Entonces, si hay minusvalías 2 años, no se toca el capital, lo vamos a recuperar en los siguientes 28. Mangos. Es el problema del sistema. Por eso fue lo que examinamos en el seminario del año pasado, hablando de la reforma. ¿Qué otra pregunta? Porque hoy hay una propuesta de que se conviertan en aquel instrumento llamado SWAP, ¿no? Sí, pero eso no es, sí, pero no es viable. No. Pero digamos, es decir, el problema es la crítica del Estado mexicano. Bueno, el gobierno mexicano es que él está utilizando dineros que en teoría no son suyos, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo está utilizando para financiar empresas vía la bolsa, pero el gran problema es esto. Por ejemplo, ahora que presentaron la reforma hacendaria con el diagnóstico con que empezaron, ¿no? La energética, diciendo Pemex está en una situación muy difícil y no hay recursos. Inmediatamente votaron y les dijeron, ¿y el dinero de las Afores? qué no lo metes ahí? Recursos sí hay. Esos no los quieres meter, porque estás respetando un pacto con un grupo de interés financiero que generó Zedillo, que son estos administradoras de fondos de retiro. Para que me comprendas, mira, cuando ganó Humala la presidencia de Perú, el punto número uno que le pusieron para que recentrara su programa era no restatizar los fondos de pensiones a Humala, Ollanta, ¿no? Para que ubiques. Pero ibas a decir. No, ¿ya? Bueno, está claro, ¿no? El pendiente ahí. Sí, eso sí, ahora, aquí hay una, no sé si tenga que ver, pero si hablamos de financiamiento, hay unas famosas reservas internacionales. Las de la. Que son utilizadas como que los gobiernos funcionan muy bien, porque nos dicen, ¿no? Es que tenemos las más altas, y uno dice, pues qué rico que cuenten el dinero delante de los pobres. Pero en términos de política social, ¿hay, tú que eres economista, es posible o es simplemente, yo siento que es un juego perverso, pero tú como economista... Nadie las ha usado en el mundo. Nadie las ha usado porque sí te constituye en momentos de una turbulencia. Por ejemplo, lo que pasó con los diputados. A que ya nos pelaron y no nos ven nada. Sí se las suele observar. O sea... Sí, eso haz de cuenta, es como una cosa de panistas limitados, ¿no? Es decir, usemos la reserva. No, realmente lo que está por medio es proyectos de crecimiento. O sea, crecimiento económico del país, empleo y refinanciamiento de la red que ya tienes tendida. ¿Insiste? ¿Por qué la desprecias? ¿Cuánto te costó armarla? Pues no te gusta, ¿no? No les ha gustado. Pero no la han podido juntar tampoco, ¿no? Entonces está por el otro lado, por el crecimiento realmente económico, el crecimiento del empleo. Sí, Héctor. Las cosas, yo creo que difiero un poco de Gerardo. Yo creo que aquí no hubo llamados a engaño, que en los acuerdos donde se establecen las acuerdos y todo esto, ahí se dice que tienen dos objetivos básicos, ¿no? Uno es que supuestamente los trabajadores tengan un fondo para su retiro. Seguridad jurídica, le seguridad llaman. Jurídica, y la otra es la cuestión que tiene que ver con la disponibilidad de recursos. La rentabilidad. Y supuestamente estos sectores iban a ser un motor de desarrollo. Así lo vendieron, pero no es cierto. Porque eso digo, así lo vendieron. Sí, tienes toda la razón. De cinismo, ¿no? Sí, o sea, se han enriquecido bárbaramente y los fondos no han beneficiado a los trabajadores. Ese es el gran punto. Eso, si quieren, luego lo tratamos, pero sobre eso también hay mucha literatura que hemos traído a este seminario. Sí, mes con mes hemos venido viendo las famosas minusvalías. Que eso es, sí. Que solo estamos hablando de miles de millones de pesos, uh-huh. Y donde estamos calladitos, ¿no? Parece ser que en el último reporte ya nuevamente tuvieron una ganancia, donde están los 2 millones otra vez, que parece, según Galván Ochoa, la cifra mágica de las Afores, que es lo que manejan estos fondos. Claro. Pero lo que te quería preguntar también es del otro, Gustavo. Nos, sí. ¿Afecta como país tener 160 mil millones de dólares y no 120 o 100 mil millones de dólares, y que esa diferencia, digamos, parte de esa reserva, se pueda utilizar como motor interno? ¿Por qué? No, realmente. Porque es un fondo de caja, no es realmente lo que vale el producto bruto de un país, es, ¿cómo te podría decir?, lo que tiene invertido en producción y lo que puede proyectar con esa inversión. Lo otro es como lo que tú tuvieras en tu cuenta de cheques, como tu cantidad líquida. O sea, medido contra lo que se produce, es una cantidad. Entonces, ahí te digo, ahí hay un poco de... Hay una lectura económica como panista muy limitada, ¿no? Es decir, ahí tenemos mucho dinero. No es mucho dinero, es una reserva, digamos. Puede ser grande, ¿no? Y en caso de una emergencia como la de López Portillo, pues se te queman, ¿no? Pero realmente lo que está, solo sirve para confundir, lo que está de por medio es por qué ataron la economía mexicana con el TLC a Estados Unidos y por qué renunciaron a un proyecto de crecimiento propio. Que eso te daría miles de, como ahorita, o sea, Peña Nieto no volvió a discutir un modelo de crecimiento diferente, ¿no? Y junto con, ni siquiera discutieron la adecuación del TLC, nos cayó encima el TPP, ¿no? Que tiene unos costos altísimos porque es subordinarte completamente a la lógica de operación del imperio dólar, digamos. Entonces no es una suma en lo absoluto relevante. Lo que sí no se discutió es el proyecto de crecimiento del país, digamos, nuevamente. Bueno, ante lo que estamos es ante la reducción total a estas generalidades. Así que vamos a seguirla viendo en los 5 compromisos. Tú mismo, si quieres, ahora que estás ahí, Gabriel, sigue. Ya vimos, estamos en el compromiso de la pensión. ¿Compromiso para las reformas? Ajá. En el segundo semestre de 2013 se presentará la reforma para establecer la cuota social que fondeará la cuenta individual. En el primer semestre de 2013 se cambiará el programa 70 y más por 65 y más. La culminación de la implementación es el primer semestre del 2014. La implementación completa sí estará sujeta a la aprobación de la reforma hacendaria. Claro, eso lo vamos a comentar mañana. Queda. Entonces, vean ustedes, de la propuesta básica queda acceso a la salud indefinido, como veíamos. 2, normas oficiales mexicanas para la epidemia de obesidad. 3, la pensión mínima, que sí nos dio un elemento de la reforma hacendaria. Y vamos a ver el compromiso número 4, a ver qué te parece. Que bueno, incluso aquí en Chiapas, otro de los sectores afectados es precisamente el de los adultos mayores, ¿no? Porque algunos llevaban... Bueno, pero lo que nos tocó ver acá fue las movilizaciones de la gente mayor también. Ayer había muchos jubilados, me llamó a mí la atención, muchos. Había muchos jubilados. No, pero de la gente que estaba recibiendo, porque sí, había también a nivel estatal un programa parecido, claro. Y federal. Entonces había gente que recibía tanto federal como estatal, y que ahora desde que entró el Güero fue el rollo de que, bueno, vamos a hacer un rasero, con el argumento de que para ser parejos, ¿no? Pues si ya recibes federal, ya no vas a recibir estatal. Y si ya recibes el estatal, ya no recibirás el federal. Y provocó mucha bronca. Sí, en la propuesta hacendaria viene así. Pero les digo, ya los tecnócratas de Hacienda se reunieron con Mancera en el DF y dijeron, no, ahí no va a aplicar. ¿Cómo no va a aplicar? ¿Qué excepción va a tener? A menos de que lo metas dentro de la propia ley, pero es cierto. Pero ayer había una infinidad de jubilados, ¿sí? Me llamó también. No solo de estos, había de muchos, del magisterio sí. También, ¿no? Ellos se convocaron. Ellos convocaron. Ellos, en particular a los profes jubilados. A los profes. Los profes a su sector de jubilados. Ajá. Correcto. Entonces, ¿seguro de desempleo? ¿Qué dice el seguro de desempleo? Compromiso 4. Sí. Solo son 5, Se establecerá un seguro de desempleo que cubra a los trabajadores del sector formal asalariado cuando pierdan su empleo para evitar un detrimento. Entonces no es universal, ¿no? No. Porque solo va a cubrir... o sea, no es universal. Solo los que tienen. Estos. El sector formal. Es nada más para el sector formal. Así es. Para evitar un detrimento en el nivel de vida de sus familias y les permita buscar mejores opciones para... tener un crecimiento profesional y patrimonial. Compromiso 4. Claro. ¿Cuál es el compromiso con para las reformas? En el primer semestre de 2014 se presentarán las reformas legales. En el segundo semestre del 14 se iniciará su implementación. La culminación de la implementación es el segundo semestre del 16. La implementación completa sí estará sujeta a la aprobación de la reforma hacendaria. Claro. Entonces, fíjense ustedes, del combo que le llamé yo petulante, ambicioso, de 4 derechos exigibles de Levy, ¿qué va quedando? Acceso indefinido, pensión universal de 1,000 pesitos, que no es universal, y seguro de desempleo, lo vamos a ver más adelante, ridículamente selectivo, más bien le están llamando, que parece más que un seguro de desempleo, parece un seguro de separación laboral, ¿no? Eso es como el sector patronal mismo lo ha criticado hasta por debajo, ¿no? O sea, de los 4 derechos exigibles, eso es lo que quedó. Y ahora fíjense ustedes, y no que la propuesta incorporaba un seguro de riesgos de trabajo y de invalidez. Nada. Todo eso desapareció. El sector patronal lo critica, porque en un inicio, si no desmienten, se manejó que iba a ser en lugar de la indemnización. Ellos querían que desapareciera eso de la indemnización. Es una infamia. Porque, por eso, en el discurso empresarial sí es curioso que alguien te diga, pues México no necesita un seguro de desempleo, porque ya la indemnización por despidos con un seguro, dice, oígame, pues aplíqueselo para usted. O sea, ¿cómo va a ser un seguro de desempleo la indemnización? Porque está tasada sobre la nueva ley federal del trabajo. Pero sí tienes razón. Su gran molestia es esa, diciendo... pues deberían haber quitado lo de la ley federal del trabajo. Y en una columna, este Sergio Sarmiento, sí, de Reforma, critica muy duramente eso, diciendo, pues, si no quitan la indemnización, la costosísima indemnización, que escribió, por eso las empresas no progresan, por eso el país no progresa. Eso es lo que trataba de documentarte, Nico, los días pasados, esa moda antisindical que hay en todo el país. O sea, los ven pésimos, o sea, no deberían existir, y ningún trabajador con contrato colectivo debería tener más que la ley de edad del trabajo. Bueno, así es, tienes toda la razón. Entonces, todo el combo, vean ustedes, se reduce a cuatro compromisos ridículos, pero veamos el último. ¿Cómo reaparece la política empresarial? Puedes leer desde ahí, Gerardo, puedes leer desde ahí el compromiso número 5. Seguro de vida para jefas de familia. Seguro de vida para jefas de familia. Se pondrá en marcha un sistema de seguros de vida para jefas de familia para proteger la seguridad económica de sus hijos en caso de fallecimiento. Este seguro también incluirá a los padres jefes de familia que se encuentren en la misma circunstancia. Compromiso 5. Adelante. Compromiso para las reformas. No necesita reformas legales. En el primer semestre de 2013 se inicia su implementación. La culminación de la implementación es el segundo semestre de 2013. La implementación completa no está sujeta a la aprobación de la reforma hacendaria. Ahí tienen ustedes. En el Pacto por México, ahí termina, Héctor Ochoa, el segurito universal. Termina en 5 compromisos, uno de los cuales son NOMS, o sea, podemos realmente dejar de considerarlo. 2 bolas rápidas se envasan en CDSO, la del programa 65 y más, y la de la pensión universal. Entonces aquí viene el problema, ¿qué está construyendo simultáneamente Peña Nieto? Su Progresa, Oportunidades, su Coronasol nuevo. O sea, es una agenda de política social la que realmente le importa, electoral. O sea, tan no le importó la seriedad que pudo haber tenido hablar de la universalidad, que todo se reduce al acceso, pero los programas fuertes, el de pensión universal y el seguro para jefas, los meten en CDSO. Son para él, son para Rosario Robles. Y el seguro de desempleo lo va a condicionar hasta la reforma hacendaria, es decir, hasta el 8 de septiembre. Ahí termino. Se reduce, dijo que se reducía a 4, ¿no? Quitando la NOM, por eso, de los 5 quitas la NOM. Entonces te queda el seguro para jefas y la pensión universal con CDSOL. Y luego te queda el acceso universal a salud, como dice, y pendiente el seguro de desempleo, que lo va a definir el 8. Okay. Que es el que está, no lo quería mencionar ahorita porque con el calendario de tiempo que llevamos todavía no ha dicho nada de él, ¿no? Pero eso se redujo. O sea, ¿qué conclusión saca uno? A esta élite lo que le están diciendo, ojo con esto, Nico, es, después de la reforma laboral, chavos, rásquense con sus propias uñas. No va a haber más que esto. Por eso yo invocaba ese texto de Scott que mencionábamos ayer, ¿no? De John. O sea, lo que te vamos a dar es 1,000 pesos después de 30 años de servicio con la pensión universal. Acceso universal sobre la parte de los catálogos, ¿no? Los cauces, las 284 intervenciones, más lo del fondo de pensión contra gastos catastróficos, ¿no? Y a las mujeres el seguro para jefas. Lo otro son NOMS y lo otro es un seguro de desempleo. O sea, chavos, para ustedes no hay nada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la visión de modernización de esta élite, aquí volvemos, Gerardo, sí es la tarea constituir un país barato, con muy bajo costo laboral y con un esquema de seguridad social que no te lastre. ¿Para qué? Para dejar entrar a las mineras canadienses, para traer la inversión como lo han estado haciendo. Tanto así que habrán visto ustedes que las mineras protestaron ayer y dijeron, si nos clavan el impuesto nos vamos, ¿no? O sea, el proyecto de Peña Nieto realmente es un país desregulado barato. Entonces la clave, finalmente vemos algo nuevo, Nico, está fuera del sector salud. O sea, no les interesa proteger a ningún chavo. Con el outsourcing ya sabemos que no hay oportunidad de dar tiempo de cotización suficiente para una institución de seguridad social. Y con estas titularidades de beneficios, pues son mínimas. ¿Qué es lo que estás diciendo? Justamente lo que le encanta a plumas como la de Sergio Sirviento, ¿no? Que es un país regalado. Vengan. Aquí entra entonces el Mexican Dream. En toda la prensa mundial, México es la moda. Llegó Peña Nieto y ahora somos el gran país. Eso empezó en febrero, marzo de este año. hijo de la Perón, decía uno, ¿cuánto habrá costado esta campaña? De repente éramos una maravilla. Imagínense ustedes, pasamos de los 70.000 muertos y de Ciudad Juárez a ser la promesa económica mundial, ¿no? Es una campaña fabricada. Se llamó, por eso, el Mexica, el Memo, Mexican Moment, un momento mexicano. Sobre todo estaba en el Financial Times, estaba en el New York Times, en el Economist. Todos los que antes estaban escribiendo con Peña Nieto le escribían: qué país prometedor, es el momento sensacional de que México despegue. Fíjense qué manejo, cuando es lo mismito, unos meses después, ¿no? Y fíjate, Rosario García, ¿no? Rosario Robles, para que no se me ofenda, con esta, con este ánimo de que realmente decía Peña Nieto, vean ustedes la frase, yo no vengo a administrar, vengo a transformar. Eso dice, o decía, ¿no? Apareció la gente y ha cambiado un poco el cuadro, aparecieron los huracanes, les duró muy poquito, pero en ese aire estamos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, pero quería yo enfatizarlo, no se entiende nada más en clave del sector salud y de la seguridad social lo que quiere. Hace falta esta otra pista. Un país barato, abierto. Por ejemplo, en términos ambientales, completamente desregulado. Si no, no atraes inversión. Desde la energía eólica hasta las mineras, hasta el agua de Barcelona en su conjunto, ¿no? La agenda ambiental, si ustedes me permiten, cuando discutimos política de salud y seguridad social, porque nos hemos dedicado toda la vida a esto, claro, pero la agenda ambiental es mucho más relevante porque están llevando todo, ¿no? Y a los chavos, nada. Yo por eso veo esta... ¿Vieron ustedes lo de los encapuchados otra es vez? Que ese, eso es... Pues ¿cómo no? O sea, claro. ¿Qué estabas esperando si desde 2012 le dijiste no tienes derecho a nada? O sea, es lo que les están diciendo. Todos estamos aquí, todos, incluidas las jóvenes de Georgetown University y por supuesto Holanda, pues formamos parte todavía de un universo de titularidades que era lo que ellos ya no van a tener. O sea, ¿qué lógica puede tener uno de esos chavos? Yo que tengo estudiantes jóvenes, sí entiendo, porque luego hasta me cuesta con mis hijos, porque me dicen, no, papi, son encapuchados. Yo trato de matizar, no, espérense tantito. Hay que hacer un esfuerzo de entender qué diablos es. Eso es lo que ellos están proponiendo, es un país sin regulación. Y en el caso de salud y seguridad social, teniendo las instituciones que tenemos, pues esto, para ustedes es un insulto. Terminar una propuesta de universalidad que te quería elevar el IVA con estos cuatro derechos, oye, esto no tiene soporte. Y eso es lo que ellos están vendiendo. La clave está por eso. Bueno, sí, Gabriel. Es devolverle, o más bien hacer evidente que el costo de todo esto lo tienen que pagar las familias, ¿no? Sobre eso te va a reposar, pero ahí va, muy precarizada, ¿no? Además, o sea, el problema es que la familia familias que no van a poder tener la posibilidad de la reproducción. Así es, por el nivel de ingreso. Porque mira, aquí será interesante tal vez que luego Rosario cuente, y está pues muy vecina a un modelo de bienestar que estaba bien financiado, si quieren ustedes, desde fuera, de España, pero estaba viendo. Pero ahora que se cayó, la familia se ha soportado, ¿no? Ha soportado muchísimo, por ejemplo, pero incluso ahí se plantea en el caso de España, ¿cuánto más puede soportar la familia? Por el caso nuestro, sobre los 3 salarios mínimos promedio de ingreso, ¿cuánto puede aguantar? ¿Cuánto puede aguantar? Realmente es un país ultra polarizado, lo muy rico está muy pocos hasta arriba y el resto está distribuido. Mi papá recibe como 2,000 pesos de pensión del IMSS. ¿Del IMSS? Pues sí. Y si yo tuviera que vivir con esos 2,000 pesos, pues estaría en la calle. ¿Lo estás ayudando tú? Bueno, mi hermano, ojalá yo, pero... Él lo ayuda. Los 2,000 pesos son... No sé, le echo porras porque mi papá me da los 2,000 pesos. No, pero... además, no, mejor no seguimos examinando. Pero además, tiene la pensión del PEJE, ¿no? Que ya todo el mundo así le dice, la claro, pensión del PEJE, ¿no? La sí. Universidad de Bélgica. No, y de verdad, reflexionamos con él, ¿no? La dificultad de vivir con una pensión PEJE más... la del IMSS, y es imposible en la Ciudad de México, ahora es más cara, ¿no? Pero igual decimos, ¿no? Y con medicamentos que... Claro, ¿no? Tiene servicio al IMSS, etcétera, etcétera, pero aún así, Digo, el problema es que estamos hablando también de un sector de la población, pero que no es la población del país. No. Por eso, claro, si tienes toda la razón, yo por eso lo trataba de... No, digo, yo a lo que voy justamente a documentar el nivel de precarización, claro, exacto, tienes toda la razón. La dimensión... El gradiente, yo es donde veo el efecto. Por eso yo lo que quería llegar es a esto, frente a esta realidad del país para pobres con el Nico, con la reforma laboral. Lo que es ridículo es una propuesta de universalidad, Gabriel, de este alcance. De hecho, perdón, ahí la propia secretaría, pues ya está la iniciativa privada dentro de los hospitales nuevos, ¿no? Por supuesto, claro. Y va a estar más si su propuesta de fondo único avanza. Y dos, ya las empresas outsourcing ya están operando en varias partes del país. Para la contratación de los trabajadores del seguro popular, los precarios. Entonces, pero cumplo con decirte que nuevamente allá en Morelia ya hubo otro paro de médicos del Seguro Popular apenas ayer. Está votando por todo el país porque los quieren, como dicen los chavos, los quieren outsourcear. Ya lo castellanizaron la palabra, ¿no? Como usted ponía aquí en un futuro negro para las generaciones que están en este proceso. Los dejas sin nada realmente. Por eso yo quería llegar a eso en términos de las expectativas para la generación joven, para la generación que sigue. Ahora miren, vamos a recorrer el libro. ¿Quién? Estábamos utilizando el de Gabriel, porque vamos a hacer un alto en unos minutos. De una vez aprovechando, hay una elotiza que ofrece un departamento a la comunidad. ¿Elotiza? Elotiza, sí, elotes. Elotes. Sí, pero no es elotiza para. No, por eso pregunto. Aquí normalmente nuestra cultura es más bien piedra. Sí, es un objeto proyectil. Sí, de los organizadores, ¿no? Nos están invitando a todos para... ¿A qué hora ahorita ya? Ya a las 12. Ya ahorita me acabas de mandar un correo que ya está, ¿no? Entonces, en cuanto... Entonces podemos ir a aventar en vez de recibir... Como estamos en confianza, diremos el equipo de campaña de Mario González. Eso, bueno, ya entendí. Sí, es que aquí va a haber una elección, entonces... Sí, bueno, ¿quién puede mover el libro ahí, por favor? Doctor, antes de... Sí, en materia de salud, entonces, en cuanto a las 284 intervenciones... Del Cauces. ¿Habrá la modificación a reducirla? O ampliarla, eso está abierto. El equipo de OSHEA, sí se va a fajar un poquito los pantalones. Lo que ellos quieren es esto, en pocas palabras. Supongamos que de las 284, 100 están mal. Las actualizamos, las ajustamos para bien, digamos, que realmente capten intervención en patología frecuente y efectiva, ¿no? En el margen de recursos que tenemos, punto número uno. Punto número dos, sí vamos a tratar de colocar esas intervenciones en centros públicos, o sea que no las subrojen. Ese es lo que están viendo. Y tercero, lo que platicaba ayer, si te sales en el uso del recurso, se interrumpió el tanto. Ese es, hasta ahí dan. Ahora, no ven más, ¿eh? Al fusionar tal vez las instituciones, desaparece como tal el nombre de Seguro Popular y queda... No, ¿salud? Han insistido mucho en eso, es muy interesante. El marketer Frank siempre dice, no se preocupen, el IMSS es IMSS, el ISSSTE es ISSSTE, el Seguro Popular es Seguro Popular, para que se mantenga la camiseta, digamos, ¿no? Lo que sí va a haber es que formamos la bolsa única. Y con la bolsa única sí permitimos que haya licitaciones de empresas que con una cápita se lleven un número de pacientes y los atiendan, como la subrogación de hemodiálisis de IMSS. Pero ahí el Seguro Popular no se ha metido, ¿eh? O sea, lo de ellos hasta ahorita es, vamos a darle orden al Cauces y vamos a garantizar que llegue a los centros de salud. Claro, si uno les dice, pero ¿y la patología que mata? ¿No? Claro, la mortalidad que mata, entonces dice, no, bueno, ahí no nos alcanza el dinero. Es interesante porque son muy valientes hasta donde hay dinero, pero no están dispuestos a discutir las fallas de origen del Seguro Popular públicamente. En corto, si yo los he hablado con ellos, esto no, si te lo oyen, o sea, esto no funciona, o sea, directamente. Y él fue el que me pidió que yo se lo dijera. Yo no lo había por defendido, doctor. Me dice Gabriel que le pregunte. No, y me habló y me dijo, Gustavo, quiero hablar de esto. Yo le dije, esto no tiene salida. Tienen que aniquilar el programa. Dijeron que no. Porque Peña Nieto lo va a utilizar electoralmente, igual que Fox y Calderón. Realmente es un programa. Ahí está el diseño de Frente. Es un programa muy rentable en términos políticos, pero muy malo en términos sanitarios. Claro. Entonces, hasta ahí están ahorita. Bueno, qué bueno que ya viniste, Gabriel, porque hay elotiza. Mira, vamos a ver brevemente lo que está en el punto 3. Párate ahí en el 3, acá. Miren, aquí lo que vamos a ver es, para que lo vemos avanzar, ya Peña Nieto en 2013 cuenta con los recursos de esos dos programas. 400 millones de pesos para el seguro jefe de familia y los otros tantos para el programa de la pensión universal. Súbele, nos vamos al que sigue. Ya hablando solo del seguro universal, el libro va a documentar pues algo muy importante, que es pues, que realmente los costos del plan de Peña estaban muy volados. En ese punto 4 vamos a consignar eso y también algunas de las ventajas que le veían. Y luego, vámonos al punto 6. Ahí hay un analista del CIDE que cuestiona también, siendo que fue uno de los que participó dentro del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Gerardo, en ese sentido, usted es interesante. El punto 7, Gabriel, nos bajamos. Siguen los expertos cuestionando hasta llegar al punto 8, donde hay algo importante. En el punto 8, creo que ya nos pasamos. Aquí está. Ya presentado el Pacto por México y los 5 puntos a que se reduce la oferta de salud y seguridad social, vuelve a intervenir la OCDE. Esto sí es importante que lo vean ustedes, y con esto vamos a terminar esta parte de la mañana, porque le presentan a Peña Nieto otra agenda que se llama Getting It Right, ¿no? Una agenda estratégica para las reformas en México. Aquí vuelven, si te bajas tantito donde dice seguridad social, ahí vean ustedes del lado derecho, dice seguridad social y protección social. Es muy importante remarcar aquí cómo ellos siguen metiendo esta palabra sustituta de la seguridad social integral, único, protección social mínima. Ahí este juego, que ya está en todos lados, e incluso los medios ya, estas plumas que han visto que intercalo, Héctor Javier, todo el tiempo ya no hablan de seguridad social, hablan de protección social, Héctor. Siempre. Pero aquí es importante qué es lo que dice la OCDE. Y aquí yo les quisiera dejar un interrogante, Gerardo, un interrogante para los siguientes años. O sea, claramente dice que hay seguridad social y protección social, pero vean ustedes el párrafo de salud. Ahí qué dice, léele de entrada, Gabriel. Seguridad social y protección social. El estudio observa que... No. El tercer párrafo, salud, punto. ¿Dónde? En materia de protección social. ¿En materia de protección social? Abajo. ¿Más abajo? Ah, es que ya es que estamos con un formato diferente, por eso. Salud. Sube el volumen y oigan esto. A nivel mundial, el Seguro Popular es considerado un ejemplo de innovación en la cobertura de servicios de salud, gracias al cual México prácticamente ha logrado ya la cobertura universal en salud. Eso dice la OCDE. ¡Wow! Pero o sea, lo dice un mexicano, ¿no? Claro, lo dice Ángel Gurría. Hay un comité, hay un comité de expertos. No, bueno. Hay un comité, y un comité de expertos muy bien pagado, con gente hasta que se podría decir brillante. Es como cuando me dices qué dice la ONU, ¿no? Sí, hay un, pero la ONU a veces dice cosas buenas y a veces dice cosas buenas. La carcajada. La ONU, o sea, aquí la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? Entonces, Gerardo, Héctor Javier, ahí hay una pregunta abierta, ¿no? Síguele leyendo, Gabriel. No obstante, a pesar de las importantes mejoras en la esperanza de vida y la mortalidad infantil... Ahí, por ejemplo, ¿cómo pueden decir lo de la mortalidad infantil? Conste que no dice materna, ¿eh? Pero usted dijo, se cuida. Porque en un cuadro nacional puede decir, bueno, pues es desigual, Nuevo León contra Oaxaca, ¿no? O sea, síguele. ¿Qué buscan? Permanece aún por debajo del promedio de la OCDE en lo que corresponde a los indicadores básicos del estado de la salud. Si bien el gasto total en salud, público y privado, ha crecido rápidamente en la última década, dicho gasto sigue siendo muy inferior al de otros países de la OCDE. el nivel de gasto público es especialmente bajo y el gasto de bolsillo de los particulares es muy elevado. Eso sigue siendo la defensa del seguro popular, así es, ¿no? Así medir es. A partir de la disminución del gasto catastrófico. Así es. Además, el sistema de salud está fragmentado, lo que conduce al desperdicio en el gasto y a considerables disparidades en el acceso a la atención de la salud de un estado a otro. Mejorar los servicios de salud del país exigirá atender los problemas de los estados más pobres, privilegiar los servicios donde se pueda ofrecer la máxima relación calidad-precio y mejorar la eficiencia de la atención a través de la integración de los servicios médicos. Estos cambios permitirán que México cumpla el compromiso establecido en el Pacto por Ahí México. Ya lo asume, ¿no? El que acabamos de revisar. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Se los quería resumir, pero insisto aquí en los cuadros. Ese es el triunfo de Funsalud y de FREC. Es mejor operador que cualquier tecnócrata sendario. Y les ganó este punto de la agenda. Se queda. Y se queda con el nombramiento de Mercedes Juan, como yo decía, y con la parte de defender el seguro popular dentro del paquete único. Eso está en el aire. Los peñistas se lo van a quedar hasta el final o lo van a desechar. ¿Quién sabe? Pero es una muestra de cómo se hace operación política, lo que llamamos músculo. Ganó el punto porque tiene más inteligencia institucional para que la OCDE diga lo que le conviene a él. Levy jamás fue llamado a la OCDE. Eso es interesante. Ahora, en un debate con expertos de la OCDE, seguramente no lo hubiera levantado. Le hacen tres preguntas de salud a Levy y no tiene idea. Por eso, fíjense ustedes, en estas élites, Gerardo, que generan propuestas, lo que vemos también es que no hay equipos integrados. Esa es una de las grandes ausencias de las propuestas mexicanas. Necesitarías un equipo de salud compacto, con buenos administradores de la salud, con también buenos economistas de la salud y expertos en public policy. Y a lo mejor así lograrías armar una medio propuesta. Las hay, por ejemplo, la última que tuvimos la hizo el doctor Onofre Muñoz del... NIMS. Sí, pero ya no la hizo. Él salió con Levy y se fue al hospital... Al hospital infantil. General de especialidades. Al infantil. Está en el infantil. Y desde ahí hicieron una propuesta que es interesante, porque son médicos. Pero dicen lo mismo que el tecnócrata Levy intentando traducirlo. Por tanto, es muy divertido leerla. Porque uno dice... Eso no se puede traducir, pero ahí había economistas, médicos, enfermeras, ¿no? Hablan de primer nivel de atención, hablan de medicamentos, claro. O sea, es otro lenguaje, pero yo quería... Sí, pero Gustavo, el grupo, o sea, en apoyo a lo que estás diciendo, el grupo FRENC, precisamente cobijado por esta figura de la política mexicana muy prominente, Guillermo Soberón, el sempiterno sí. Guillermo Soberón, sí constituyen un grupo muy... Por eso digo muy, que se cae en la OCDE, a eso me refiero. Claro, muy estructurado. Me estás dando la razón, sí. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. O sea, para discutir hoy en la formulación y diseño de una política pública necesitas algo más que una buena idea de justicia, ¿no? Claro. Mientras es que por ejemplo, en la izquierda no vemos... Como decías, no vemos nada, ¿no? Pero tampoco en el PAN. No, lo curioso es que ni en la izquierda... Bueno, ni siquiera en Morena hay una propuesta, ¿no? Ahí desapareció el tema en el debate de la elección 2012. Nos quedamos entonces aquí y lo que sigue va a ser documentar cómo va dando saltitos esto hasta lo que será realmente la reforma sendaria. Bueno. Vamos a la elotiza. Vámonos a la elotiza. Oiga, señor abogado, ¿usted por qué no nos dice algo antes de irnos? Bueno, sí tengo una pregunta en eso. En este caso, lo de ayer, hemos visto que, pues, hemos mencionado ya sin fin de reforma, ¿no? Y lo que se esperaba no era lo que se está haciendo ahorita. Entonces, al ver el movimiento ciudadano, ya en la reforma educativa, se vio ayer precisamente o en los plantones que ha hecho lo del magisterio. En ese caso, y esperando esto de la reforma hacendaria, sí afecta principalmente a la clase media, ¿no? Pero solo menciona eso, la clase alta pues no le perjudica, pero ¿dónde queda esto la clase baja? Porque a nivel de la pobreza extrema ha estado desde luego muy arriba. Entonces, con esta reforma hacendaria, la clase baja... pues dónde quedaría, qué lugar quedaría en este caso. A esa le toca el seguro universal, justamente. Sí, entonces, pues... Para ella lo que hay es el seguro universal, como los 1,000 pesos. Llamemos de cualquier calidad es el seguro universal. Eso es lo que les están ofreciendo. Entonces, ¿qué se espera con estas reformas, viendo pues el problema de esto con la ciudadanía, el movimiento y todo? Yo creo que en este caso, pues prácticamente lo que resultaría con estas infinidades de reformas es una, no sé, un movimiento, una revolución en este caso, próximamente, porque la verdad no es nada más un aspecto en lo que se perjudica en este caso, en muchos, en diferentes aspectos afecta a toda la ciudadanía. Sí, yo creo que esa pregunta que tú estás haciendo es justamente lo que Peña Nieto trata de responder con que hay resistencia a sus reformas. Yo creo que más que resistencia realmente lo que estamos viendo es un ajuste de paradigma. Le están dejando a la generación joven, ¿no?, como es lo que estamos revisando. Pero también esto tiene un costo social muy grande, no, social para la población. Claro. Tiene muy grande. Pero ve cuánto nos ha costado desentrañarlo aquí. No, pero también ellos lo saben. O sea, estas élites de poder y de control político lo saben. O sea, y no de balde son las murallas en la Ciudad de México, no de balde son las nuevas tanquetas que ya se estrenaron en la Ciudad de México democrática y de izquierda. O sea, no de balde es este gasto en policías, ¿no? Yo creo que también estamos reviviendo el estado autoritario cada vez más desmascarado. Estamos en un regreso a la situación del 2 de octubre del 68, con mucho, ¿no? Sí, yo digo, todas esas son inquietudes muy correctas que salen del análisis, pero aquí lo que nos toca es hacer el análisis de los cuerpos del seguro universal. Así que esos tenemos que seguirlos viendo. Aquí está el libro que te decía. Bueno, si les parece, va a haber elotes, pero nos vemos a las 12:20, ¿verdad? Para que se coman un elote rápidamente y no se detenga el seminario. Úsalo hoy a mañana, si quieres copiar o... Yo te lo repongo. ¿Tú tienes más? ¿Para qué? Ah, bueno, aquí lo tengo. Me gustaría mucho que lo viera. Sí. Ahí está lo de caracoles que te decía. Bajo el foxismo. Sí. Okay. Yo te lo repongo. Nada más voy a tomar nota. Nos vemos aquí a las 12:20. Sí. Todo aquel que quiera disparar un elote, sí, toma nota. Es bienvenido. Okay. Sí, anótalo, ¿no? Dijo que si no.